la poesía de tus ojazos, ojos divinos, color de cielo. Sentí el embrujo que emanaba, el magnetismo de tu mirar, de tu mirar. Tú me embrujaste con tu mirada y me robaste mi corazón. Hoy ya de mí no queda nada, soy un esclavo ya de tu amor, ya de tu amor. ¡Ay, María Belén, María Belén! Solo vivo por ti, mujer. Ay, María Belén, María Belén. Tan solo vivo por ti, mujer. Tú me embrujaste con tu mirada, tú me robaste mi corazón. Tú me embrujaste con tu mirada, tú me robaste mi corazón. Ajá, María Belén. Tú me embrujaste con tu mirada, tú me robaste mi corazón, tú me embrujaste con tu mirada, tú me robaste todo mi corazón.